Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Mala consejera la envidia, si lo sabrá Berlusconi. Plan de austeridad del Fondo Monetario cala hondo en su personal. Asesor de ministro, un heterosexual en tela de juicio. Malagradecidos, otros barrios no tuvieron ni uno. Plan monóculo de acarreo a refugios, manos a la obra, pero con guantes. Mujica salva a Chávez y se lo quiere traer al Mercosur de apuro. Menores al cobijo del Parlamento, solo le falta crecer. Augusto, líder de la despenalización en Chile. La descentralización de ACE cobra su primera víctima. Montevideo se viste de fiesta. Bienvenido, Banco Interamericano de Desarrollo. Ministra mojada por el éxito ajeno. Siervas de América se pelan por trabajar en Uruguay. El PP no está solo. Estamos nosotros y el MPP. 24 horas de presidencia no son suficientes. El que no votó, que pague o devuelvan el dinero. Ministro Lescano, con prioridades claras. La Teletón es paz. Don Francisco no es el papá. A los mineros se les llenó de papelitos. Y no precisamente el túnel. Grandes revelaciones del viejo continente. Desde el centro del país no solo salió JR. Todo esto y mucho más. Y todos los comentarios post partido, post gesta celeste en instantes. Erizados. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y sí, amigos, damos comienzo a una edición de Monóculo, apenas restablecido el satélite que, si bien por un lado permitió la emisión del fútbol para la televisión por abonados en Uruguay, impedía, para no saturar la red, la emisión de Monóculo. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo le va, Flavio? Realmente impresionante. Estamos vibrando todavía cuando suceden esas cosas, cuando pasan estos partidos en donde la Celeste pone todo a jugar, ¿no? Pone todo su temperamento, su calidad. y todavía estamos vibrando, todavía como ese temblor que le queda a uno cuando pasan estas situaciones. Seguimos invictos, Flavio. Invictos en la Copa América, algo que si bien uno podía pensar a priori que el cuarto en el campeonato mundial debería mantener esa situación de invicto, no podemos desconocer que ya pasó un año. Y el otro día veíamos a Tavares en una conferencia de prensa que se refería a la gesta del cuarto puesto en un campeonato mundial como una cosa pasada, ¿eh? Y al pasado pisado, pero vemos que no es descabellado pensar que podamos salir cuartos también en la Copa América. Y además uno veía a los chilenos, no es el mismo fútbol. O sea, cuando uno se enfrenta a Uruguay, evidentemente, no se enfrenta al mismo equipo que hace un año, dos años. Usted vio que los chilenos tocaban la pelota, corrían como locos. Un miedo esos chilenos. Sí, y se la pasaban entre ellos. Claro. De un juego cobarde. Exactamente. Uruguay, por el contrario, hacía un juego de toque, la tocaba un uruguayo, se la pasaba a un chileno. A ver qué haces. Y realmente pudieron hacer muy poquito, un gol. De rebote, prácticamente de rebote, hubo un error de un defensa. Producto de darle también un poco de vivacidad al juego. De emoción. Si no, era como una gran hegemonía uruguaya en la cancha y poco podían aportar los chilenos. Y hay que decir que acá hay contratos multimillonarios en dólares, tanto para los jugadores uruguayos como para los jugadores chilenos, y en cierta medida tienen que justificarlo. También ante la familia. El jugador profesional es aquel que dice, bueno, me voy a la concentración, okay. Y bueno, la esposa que está siguiendo el partido por la televisión o en el estadio tiene que ver algo acorde a la ausencia de su compañero o novia, ¿no? Durante tanto tiempo, y hoy creo que quedó de manifiesto eso. La entrega. La entrega de la pelota, la técnica fría de Europa, esa del pase preciso, aburridísimo. La triangulación que uno ya espera cuando empieza la jugada, porque sabe por todos los circuitos que va a pasar la pelota. Acá nunca, el jugador uruguayo agarra la pelota y uno nunca sabe dónde va a parar. ¿Sí? Es espontáneo, es el fútbol espontáneo, sí. Es el fútbol espectáculo. Sí. Lo otro queda muy bien si uno está de repente mirando alguna jugada precisa, porque puede establecer esas líneas que se hacen en las pantallas, vio que se posicionan los jugadores y dice, bueno, este se la pasó para acá. Sin embargo, en una jugada uruguaya sería, bueno, esto rebotó acá y acá pegó y acá rebotó y acá la tuvo y acá fue gol. Sí. Y ya está. Y defensivamente de repente tres jugadores marcando muy bien. Se le van arriba y la pelota va para otro lado. Claro, además, eso es una cosa. Falta de miedo. Se desentiende. No tenemos miedo. El uruguayo se desentiende de lo que es el peligro en el juego. Sí. Si hay un jugador que corre para un lado y no tiene la pelota, se le sigue a ese jugador, se lo anula totalmente, no participa de la jugada. A veces otro, con ansia de protagonismo, dice, no, pero yo lo voy a hacer el gol, yo voy a tocar la pelota. Y bueno, a veces surge que nos hacen un gol. Pero bueno, de eso se trata, y eso es un juego, y ese es el juego. Muy mecanizado el mundo del fútbol, y Uruguay aporta esta cosa, como decía usted, de improvisación permanente, que ya nos van a venir a pedir consejos, yo creo. Ya Rivas, cuando estuvo dirigiendo en Italia, dijo que venían de otros equipos a ver sus entrenamientos. Sí, no me sorprendería que hagan lo mismo con la selección de Uruguay que a otras selecciones del mundo. Tavares, como siempre, imperturbable. Sabiendo que está bajo control, que es un proceso, él siempre lo dice, es un proceso que 4 años fueron poco, vamos a darle 8 años a este proceso, y yo me animo a decirle que de 8 años no sé si va a ser suficiente, de repente 12 años y después 16, pero son como procesos de gobierno, ¿no? Pasaron cosas extrañísimas. Igual yo le cuento que estuve en la zona de Tres Cruces. Había un movimiento ahí. Un agite ahí. Impresionante. Vimos situaciones extrañísimas. Yo creo que es el propio fruto de la emoción de la Copa América. Había un chancho, se lo voy a decir así. En una esquina, ahí atrás de Tres Cruces. Me pareció un chancho de tránsito. Me pareció rarísimo. Se juntó con una gente ahí, se estaban besuqueando. Mírate. Sí. Son cosas que uno está esperando la autoridad. ¿Con una mujer o con...? No, con un hombre. ¿Con un hombre? Sí. ¿A los chanchos, a los besos? Rarísimo, porque creo que tendrían que estar cumpliendo su deber en ese momento. Quizás sea también esa política de diversidad que está apostando el Uruguay. Entonces sí, también es una forma de sacarle la rigidez. Tiempo atrás nosotros compartíamos la información de ese romance, de esa historia de amor que había sido abortada antes de comenzar entre un militar del cuerpo de que está por Bulgar Artigas y por Garibaldi. Ahí va, está el centro militar ahí, ¿no? Hay un campus, con un travesti de la zona que también había iniciado un romance y después el travesti, bueno, le había robado el arma. Pero quizás sean esas pequeñas señales que estamos dando para que cuando lleguen los barcos, los cruceros, de los raros, de los enfermos, ya no se sientan mal en nuestro país. Tenemos que dejar atrás lo que es el fútbol. Creo que Uruguay tiene todo para salir campeón. Las posibilidades están intactas. Solo depende de sí mismo. No, acá no hay, matemáticamente tenemos chance. Creo que lo tenemos que demostrar en la cancha. Todavía quedan partidos. Si entramos a avasallar ahora, pierde gracia el campeonato. Y el otro equipo se resguarda de otra manera. Uruguay tiene que dar la sorpresa. Totalmente. Ahora el martes es el próximo partido con un equipo fuertísimo. Solamente le faltan 14 jugadores a México, entre 8 que estuvieron con un problema de drogas y unos 6 que fueron desafectados de la selección porque tuvieron con unos changos. Efectivamente. Es verdad. Y o sea que le faltan 14 jugadores, pero la cantidad de jugadores que hay en México. Pero son millones y millones y millones. No pueden hacer selecciones de 200, 300 jugadores y más. Nosotros tenemos que luchar con los que tenemos. Cuando sale uno, viene Tata y bueno. Y ahí no se sabe para qué entró después. Pero bueno, eso es un tema, es harina de otro costal. Amigos, una semana también con mucha información en el plano político, en el plano de actualidad. Algo de información nos ofrece también el resto del mundo, mínimamente. Quizás podemos decir que no es para tomar en cuenta del todo. ¿Qué nos dicen? No, llegó un mensaje de tanto pitar, seguramente en referencia a ese chante. Dice tanto pitar y pitar que se confunden las cosas. Mire usted, no sabemos, ahora no sé, está si... prohibido el fumar en los campos de juego. Tanto pitar y pitar, yo creo que se refiere al chancho que estaba pitando. Pitar y pitar. Sí, sí, es claro, verdad. Esa es un poco la ansiedad oral. Sí. Que la tiene que resolver de alguna manera, posiblemente. Chancho dice, bueno, yo me agarro a este, no me importa nada. Y le doy hasta que aclare. Exactamente. Amigos, como decíamos, algo casi intrascendente a nivel internacional en materia de información y mucho de lo que está sucediendo en nuestro país, donde estamos atravesando una de las eras más frías, la era del hielo en Uruguay, y se está, a raíz de eso, se está montando toda una serie de operativos que lamentablemente hemos visto que están fallando en el objetivo fundamental de ese operativo, que es meter a todo el roto por la vida en refugios donde comparte con otros rotos por la vida. Un poco la confraternidad y la armonía que existe entre los que les va mal. Quienes estamos cobijados, quienes tenemos, por ejemplo, internet, luz, que pagamos, contador, no padecemos eso. Nosotros, de todas formas, hoy, a raíz de un pedido de Emiliano, nos acercamos a un refugio y, bueno, tenemos que decirlo, que habíamos llevado todo el equipamiento con la intención un poco de compartir monóculo desde un refugio, acercarnos. Es verdad. Habíamos, de todas formas, llevado una mampara que nos impedía que nos tocaran los que estaban en los refugios. Sí, pero por problemas técnicos, ¿no? Para aislación acústica. Exacto. No era porque la pusimos, fue lo primero que pusimos. Sí. No era por eso, es una condición que tiene que... Nosotros somos un equipo profesional que me parece que lo mínimo que tenemos que tener es un lugar para poder emitir con tranquilidad, ¿verdad? Exactamente, para poder hacer la función. Pero siempre cerca están en nuestros corazones aquellos que sufren este aislamiento, ¿verdad? Es horrible. Un aislamiento que también es elegido, ¿no? Muchas veces es voluntario, son personas con problemas mentales. Pero lo que decimos, estuvimos toda la tarde, ayudando un poco ahí, dando orden, a ver, sírvale a aquel que se me va. Yo traje la sopita Norcio, la traje. y se las alcancé a los muchachos ahí que le estaban sirviendo una sopita ahí. Porque no costaba nada, ¿no? No, pasar yo por... creo que un cubito, digo, uno dice, con un cubo es medio litro de sopa. Sí. Sí, está acostumbrado. Pero era gente que no estaba acostumbrada, si hicieron 5 litros. Es un alimento, Flavio. Estamos concentrados, son solo vegetales. Por favor, usted ve la cajita, lee lo que tiene eso. Y yo creo que hasta mal le puede hacer de recibir ese polen. Yo lo he hecho en ciertas ocasiones, me he comido medio cubo solo. Sí. A veces para pasar el día. Para pasar el día. A veces que digo, hoy no quiero cocinar. Corto el cubo, me lo mando y le digo que uno siente cómo se le generan los morrones, los puerros, todo en el estómago. Cuando quiera comer, se ensancha todo. Me hinché con este medio cubito. Hasta un erutito se manda uno. Y cómo no. Indigestión. Y cómo no. Pero bueno, todo muy lindo confraternizar con las clases sociales menos favorecidas, pero bueno, se acercaba la hora del partido y veíamos que había una televisión chiquita de 5 pulgadas que no andaba bien y que lamentablemente solamente tenía canales de aire, lo que nos hacía imposible ver el partido de Uruguay. No tenía control remoto, Flavio. Ni solo siquiera, pedí un par de veces el control, nunca me lo quisieron dar. O dice, se maneja de acá. Sí, sí, bueno, está muy bien, digo, pero uno tiene, necesita esos elementos hoy por hoy. Y bueno, a raíz de eso fue que volvimos a los estudios monóculos. Después, ya cuando entró la nochecita, con el corazón en un puño, igual, ¿no? Cuando nos fuimos retirando, sentimos esa. Horrible, horrible, por la posibilidad de no llegar en hora. Digo, que claro. Menos mal, por suerte, todo salió bien y llegamos bien con se tiempo. Se alargó un poquito el himno y pudimos tomar un cafecito hasta previo a empezar monóculo. En el caso mío, había optado por bañarme. Usted solamente se perfumó para alejarnos de eso, ¿no? De esa situación. Yo creo que es una costumbre demasiado sanitaria, eso de estar todos los días pegándole al cabo. El cuerpo no está acostumbrado, no está preparado el ser humano. El ser humano para eso tiene la piel, ¿no? Lo mejor es que genere sus defensas en la propia piel. Pero bueno, lo que decíamos, un poco inconducente ciertas tareas en torno a los refugios, porque bueno, ahora el problema no es que no haya refugios, sino que no se está logrando captar al indigente, al perjudicado social, para que se acerque a los refugios. ¿Cuál es la estrategia que ha planteado? Y bueno, no, primero me gustaría contar cuál es la estrategia oficial y después de repente acercar nuevamente, no solo practicarlo como lo hicimos con este refugio, que lo llenamos de gente realmente. Y de amor, qué lindo. Sí. Qué lindo. La verdad que sí, a veces uno... A mí me quedan esas sensaciones, ¿no? Exacto, usted es así, es una persona sensible. Y por eso también contamos con su concurso en este emprendimiento. La idea oficial o el normal funcionamiento es que, bueno, se acerca un camión militar, ya eso vieron que no fracasaba, se los trata de convencer con personal técnico especializado, como son psicólogos y médicos, le digo, mire, usted está hecho mierda, si se queda acá se va a morir, la va a quedar, va a estirar la pata, no, que yo no me quiero ir. Bueno, se le insiste, se trata de evitar recurrir a la policía, pero a veces el indigente no se convence y se queda igual. Otra de las opciones que planteaba el Mides, y que fue noticia también esta semana, fue una de dejar de asistir... Plato cero, digamos. Un plan plato cero, plato caliente cero, cobija cero... Provocar que el indigente esté en la intemperie y diga, uy, parece que hoy no viene nomás. Un poco descarnado y un poco intentando vencer la esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde, y lo hemos escuchado infinidad de veces. Posiblemente después de la propia vida. Claro, a veces uno se va de este mundo y se fue con una esperanza, claro, que no llegó nunca, pero se fue. Pero después ya, y si llega después ya no se entera, porque va, ya está del otro lado, ¿no? Exactamente. Una idea que en cierta medida es pragmática por parte del Mides y por parte del grupo de asesores, pero que tampoco ofrece... No fue bien comprendida igual, ¿eh? Sí, fue criticada. Yo no creo que haya que gritar tanto, que creo que las cosas se solucionan como se solucionan habitualmente, ¿no? Con diálogo. Hay tiempo igual. Y el con invierno, acción. El invierno termina el 20 queda, de septiembre. Todavía queda tiempo. Todavía tenemos refugio para rato. recién empezó a apretar. Y la opción de monóculo, que nosotros la compartimos el otro día en Meridiano, aprovechamos a saludar a Deco. Meridiano va de lunes a viernes en Emisora del Sur a las 13 horas, un programa legendario de la música rock. Que bueno que, contrariamente a lo que uno puede pensar, el rock, el desenfado, también entiende que algo del mensaje de Monóculo puede hacerle bien a la juventud. Y bueno, es que por eso que estamos ahí remándola con Núñez jueves a jueves. Y una de las propuestas que planteábamos era combinar los esfuerzos. Por un lado, reconocer que el refugio es realmente una solución. La persona que tiene frío necesita estar en un refugio, y por otro lado el alimento también es una necesidad, el alimento caliente. Si conjugamos esas dos cosas, podemos lograr que ese indigente rebelde que no quiere acercarse al refugio lo haga. ¿Cómo lo hace? Fácil. Mantenemos el equipo de la olla caliente, la olla humeante, esos guisos que inundan con su buque las plazas o los diferentes lugares donde se encuentran los indigentes. Lo motivacional, dice usted. Eso lo mantenemos. Mantenemos la olla y a los voluntarios. En vez de acercarles el plato, lo que tenemos que hacer es que un voluntario sostiene la olla y va caminando para atrás. Ahí va. Va un pasito para atrás, otro pasito para atrás. Entonces el indigente se va acercando. El otro sirve de repente ese tal vez sirve con un como de arriba, así, ¿no? Como para que caiga el chorro y se siente el ruidito. Claro, para que todos los sentidos se pongan alerta. Para que todas las aromas se mezclen y no le va a hacer, no le acerca el plato. Vamos a hacer la demostración aquí en cámara. Sí. Yo, por ejemplo, le extiendo. Yo voy a agarrar. Yo hago así. Ahí va. Y usted ahí sigue va. Viniendo. Y ahí yo me acerco un poquito más. Y ahí sigue viniendo. Y de repente hacerlo 5 o 6 cuadras. Ahí de repente yo digo, bueno, a ver, seguí sirviendo vos a otro. Y hace el mismo método. No hay que romper nunca la esperanza de que el indigente va a tener su plato de comida. Y cuando quiera acordar, lo tenemos adentro del refugio. Entra, se coordina con la persona del refugio, cosa que abra la puerta, uno sigue con la olla retrocediendo, llega y se sirve la olla arriba de la mesa, ahí se sirve, después se tranca y uno se pela para otro lado, rápido, a otros indigentes, a otros refugios, y de esa forma, sin violencias, manteniendo la esperanza de la comida permanentemente y la gratificación posterior también que llega a refugio, se soluciona un problema. Hay que usar el ingenio a veces. Sí. El pragmatismo de la burocracia impide eso. Yo creo que eso además soluciona un tema básico, que es terminar con la angustia de nuestros dirigentes. Hemos escuchado ya estas semanas personas que, claro, ellos desde un escritorio tal vez, o desde de alguna barricada política, por decirlo de alguna forma, una forma de encarar la lucha que nosotros notamos en todos los dirigentes, no se van a angustiar en la medida que esto se resuelva, porque es un parate esto. Sí, estoy seguro que el hombre que está en el Palacio Legislativo, en la Torre Ejecutiva, lugar de extrema responsabilidad, con aire acondicionado, imagínese cómo se está sintiendo de culpable. Horrible. Y yo creo que esto colabora para que ellos puedan tener una salida a esa angustia. Un descanso, eliminar esa angustia para poder obtener de quienes llevan adelante los destinos de este país el mayor esfuerzo para que mejoremos las que estamos bien. Pero tenemos para más adelante, pero hay prioridades que se están descartando a nivel... Claro, que se están postergando. Ese es un tema. Ya lo vamos a hablar. Por otro lado, lo que decíamos, esa sensibilidad que muchas veces uno dice, bueno, pero están en ese escritorio, no les importa nada. Les importa y mucho, les importan los indigentes. Y por otro lado, se habla siempre de la recuperación económica, del crecimiento económico. Este cúmulo de indigentes y gente que asiste a los refugios es necesario y es inevitable en un país que crece. En todos lados del mundo. En todos lados del mundo. Hasta el primer mundo tiene gente que no tiene un mango, que no tiene nada. No podemos descreer del crecimiento porque exista gente en la calle. Todo lo contrario, cuanto más gente en la calle tengamos, lo que implica directamente es que hay gente que tiene cada día más capital. Pero claro. Y esos son los que mueven las economías de los países emergentes, o como se le quiera llamar. A mí me gustaría llamarlo primer mundo, pero un poco para entrar en el contexto internacional, lo digo, de emergente. Exactamente. Pero además, si no existiera gente, empresas, gente de punta, no existirían los rezagados. Totalmente. Y gente de punta del este, miren, me gustaría decirle. Sí, también. Exacto. También puede calzar ahí. Y yo creo que esa es la demostración más grande de que hay gente que va y va y va. Y ojo, ojo, porque un día vamos a decir quién viene atrás y van a estar todos muertos de frío. Sí. ¿Por qué? Porque si no se ponen a tiro, si no corren detrás de este proceso, no tienen más remedio. Están obligados, hoy estamos obligados como nación. A correr con ellos. Con los vanguardistas. Totalmente. Amigos, como decíamos, algo... Este tema ya creo que la semana que viene no va a ser tema de Monóculo. Ya más o menos todo va a quedar encaminado. No va a haber necesidad de hablar de los indigentes. No, se nos cala de repente un veranillo y ya nos olvidamos del tema también. Esto es del momento de esta semana. Suena bien, hace bien, nos posiciona bien a nivel internacional. Pero vamos a seguir desarrollando algunas otras cosas que desde lo internacional critican nuestro país. Por asombroso que parezca, sucede. Gente de otros países que tiene elementos de crítica para nuestra sociedad. Un llamado de atención también para hasta qué punto es bueno que nosotros dejemos entrar a cualquiera en nuestro suelo y que opine muy libremente de diferentes temas. Pero todo eso va a ser después de escuchar algo de música que tenemos preparada. Hoy no está con nosotros Carlos de Facio, porque él sí quiso quedarse en el refugio. Hay que decirlo. Él dijo no, porque él es como es antropólogo. Sí. Un poco dice, déjenme ya que estoy, que los quiero ver. Y en su casa además la televisión que tiene es blanco y negro. Por eso, no iba a ver. Nunca le llegó la color, nunca le llegó el cable, pero nosotros nos vamos a estar comunicando en cualquier momento para decirle cómo salió el partido. Ahí va. Por cualquier cosa. Vamos a la música y ya volvemos. Here comes the doom bomb. Soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos en Monóculo. Les recordamos que pueden comunicarse, participar de la sala de chat que hemos visto. Indudablemente el partido concita una atención muy, muy importante. Y nosotros por eso no quisimos competir. Pero el partido terminó. Terminó. Vuelvan. Vénganse. En la sala de chat de Triple. De www.monoculo.com, donde, bueno, pueden intercambiar, pueden saludar, en fin, pueden estar presentes, pueden hacerse presentes. Sabemos de gente que sí nos está siguiendo a través de Ustream con cámara. Aprovechamos para saludar y lo hacemos de frente, como nos exigía Deco hace unas semanas. Pero bueno, pueden estar participando y haciéndose presentes también en la sala de chat. Y hablando de imagen, contamos con una ventaja, que en este momento no está Carlos. No, usted se lo ve. Que permite que se vea. Uy, tiene un valor extra impresionante la emisión de hoy. Por eso vemos que lo vemos suelto. más joven. Más así. Más motivado. Amigos, el viejo continente, nosotros hemos dicho que está dando señales preocupantes hace un muy buen tiempo. Por la nacionalidad de Carlos De Fazio, hemos tenido siempre una información en relación a Italia más que importante, diríamos en algunos casos innecesaria. Pero Italia ha dado uno de los estadistas más importantes en el panorama político, como es el señor Silvio Berlusconi, un hombre que viene y se impone él a través de la televisión, a través de sus programas y a través de su participación, y que además está directamente relacionado con Uruguay, porque es un hombre que accede a la RAI, que accede a la televisión pública italiana a raíz del mundialito de 1980 de Uruguay. O sea que estamos ligados, aunque no queramos, con Silvio Berlusconi. Una persona además de una agilidad política y mediática envidiable. Yo creo que ahí es la palabra envidiable, nunca mejor puesta, ¿verdad? Envidiable por muchas cosas, como vamos a descubrir en las informaciones que trascendieron esta semana. Por un lado, a nivel político, creo que está cumpliendo un ciclo. Silvio Berlusconi está para más, ya que en las elecciones municipales de su país perdió todos los lugares. Es un paso atrás, quizá para dar mucho más en adelante. Exactamente, y ahora esta última semana había propuesto un par de leyes a nivel legislativo que curiosamente lo favorecían también a nivel empresarial, un poco conjugando lo que es el ejercicio de la política con el ejercicio comercial, económico, del crecimiento, bien entendido. También le dieron para atrás, se lo está acusando de conjunción de intereses entre el gobierno y las empresas, y le da para atrás. Pero eso, que a otra persona de repente sin los mismos principios, sin la misma integridad, podría abochornar. Por otro lado, Silvio Berlusconi da una noticia al mundo de su estado físico, de su estado mental, de su estado emocional. De su virilidad. Y nos informa que el médico personal de Silvio Berlusconi nos dice: puede tener, sin exagerar, 6 relaciones sexuales a la semana, aseguró el médico Umberto Scapagnini a la popular revista italiana Novela 2000. Y me imagino cuánto lo que hacía antes que lo operaban de la próstata, porque dice que ese hombre está, claro, no, sería, ¿tiene 74 pirulos? Era un semental, exactamente. Ese ritmo semanal no es nada para un hombre como él, de 74 años y que ha vencido el tumor a la próstata. A mí me sorprendió igual el informe, porque dice que hace el amor todos los días y descansa los domingos. Yo pensé que era al revés, que había que hacerlo los domingos. Es que justamente son costumbres del viejo continente, ¿no? Claro. Acá es diferente. Acá y la alimentación es diferente. La dieta más mediterránea. Sí. Acá con un de huevo un puchero. Se le mete el chorizo ese grasoso que le, el caldo se lo deja espeso así. No, no se va a poner a hacer cosas de loco. Uno le viene un sueño después. Sí. Y a gata se llega a acostar, porque si no se duerme en un sillón. Si comió en un sillón y está en un sillón cómodo, cae ahí. A mí mi mujer me dice, dale. Le digo, ¿qué quiere que cambie de canal? Es lo que me da para dale, cambiar de canal. Por eso. Bueno, esta situación de Berlusconi cobró notoriedad esta semana. Lo saludamos y le decimos que se cuide. Sí. Que va a ritmo, no es necesario. Que igual se puede vivir con menos. Se lo decimos por experiencia y cada día menos. O sea que de aquí podemos darle después tips si se comunica con nosotros. Y por otro lado, esta misma semana, otro... afer sexual, por decirlo de alguna manera. Sí, otra situación que llega es desde el Ministerio de Defensa. Un asesor directo de Rosadilla, una cosa que además quedó patente en la información que se dijo, siempre se dijo el asesor de Rosadilla, siempre se le metió el nombre de Rosadilla cada vez que se refirió a este hombre, estaba en celo. Uh-huh. Y a un cabo de segunda categoría, sí, totalmente, le echaba a los perros, vení para acá que te quiero hacer cualquier cosa, hasta que la mujer optó por grabar y por registrar estos testimonios y nuevamente la heterosexualidad se pone en tela de juicio en nuestro país. Yo me pregunto el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo un hombre que, bueno, podrá no tener la delicadeza o los métodos aconsejables para... ¿Existe llevar... método, Flavio, para eso? Sí. ¿No podemos dejar librado un poco al azar? Porque, claro, vamos a decir la verdad, ¿a qué mujer no le gusta que le tiren los perros? Yo creo que una mujer que se dedica a ser milica, para decirlo así. Sí. Estamos hablando de está que regalado. Su feminidad... Y que su feminidad está entera de juicio. Encima que el hombre le da... Que le da chance. Le está dando chance. Es una oportunidad, claro, no se valora correctamente. Esta señora, como decimos, esta mujer le grabó lo que ella llama acoso. Y una de las frases que se desprende... Yo realmente creo que... tenemos que decir que la mujer, yo no sé si no patea para el otro lado, sí, porque mire cómo el hombre se la quería seducir y ella dijo que no. Dijo, la delicadeza. Quiero salir contigo, sí, quiero salir contigo, quiero hacerte el amor y quiero besarte, quiero hacerte de todo. Y además, usted además le dio, capaz que en el apuro de la información tampoco le dio el tono el que capaz tono. Que, no. Quizás hubiera sido mucho más tierno de lo que usted dice. Exactamente, quiero salir contigo. Ahí va, por ese lado. Quiero hacerte el amor y quiero besarte, quiero hacerte de todo. ¡Qué hermosísimo! Yo estas frases las voy a usar en algún momento que tenga que hacer algún cortejo a alguna muchacha, hola, ¿cómo te llamas? Y alguna mujer te puede decir, que tiene que fijar que no sea cabo de segunda. Sí, se ve que no calan bien en cabo de segunda. Y esta mujer, bueno, lo rechazó en forma constante a este asesor de Rosadilla del Ministerio de Defensa. Y él, bueno, ahí perdió la paciencia y le mandó que se cuide porque yo siempre la estoy viendo en el patio y eso lo sabe el director. Y si la ve en el patio, bueno. Le tira a los perros. Pero escúcheme una cosa, además, dice que protesta porque no actuó de oficio, parece el ministerio. ¿Y el ministerio que se iba a poner en cuida? Claro, que va a estar ortivando. Y además al asesor de Rosadilla, del ministro. Por favor, no, es importante tener en cuenta que acá siempre hay asesor y es del ministro Rosadilla que es del MPP. Exactamente. Faltaría que agregaran en el momento de la crónica a la prensa. Lo concreto, bueno, que la mujer que se quedó con la gana y el asesor también. Sí. El asesor también. Y así estamos en este país donde, bueno, como decimos, recibimos cruceros de raros y todo. Está todo bien. Ah, ahí, sí, ahí sí. Que vengan nomás, sí. Que se diviertan. Que hagan el tour por la ciudad vieja. Sí. Que compren cositas en los kioscos. Que hagan lo que quieran, pero cuando un hombre, bien hombre, todavía tiene esa vieja que a esta altura parece que llamaría la atención esa costumbre de que un hombre corteje a una mujer, constantemente es acoso, que no, que yo no quiero, que me falta el respeto, que la diversidad, que la igualdad. Yo le daría un micrófono, ¿qué espera? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere que se le acerque? Exactamente. Que le diga, vamos a tomar un café, eso está bien. Pero ya pasó, eso uno ya no levanta nada, ni aunque quisiera. Y estas frases realmente son preciosas, sí, sí. ¿No? Y bueno, la llamó a, quiero salir contigo, sí, quiero salir contigo, quiero hacerte el amor y quiero besarte, quiero hacerte de todo. Estas frases, lástima que no ha trascendido, son para hacer esos póster, ¿vio? Sí, que lo ponen en la calle, así que cruzan la calle. Eso podría quiero ser. Quiero hacerte de todo, a mí me encanta. Un pasacalle, ¿no? Sí. Eso puede ser. No, pero yo digo los que venden en el mercado los artesanos, esos que se hacen en papel viejo, sí, como en pergamino, sí. Y que por lo general es. M. Benedetti siempre. Lo firma M. Benedetti. Bueno, no. Acá podemos poner asesor de Rosadilla. Asesor de Rosadilla, Ministerio de Defensa. Quiero salir contigo, sí, quiero salir. Lo vamos a hacer para Monóculo. Lo vamos a hacer para Monóculo y lo vamos a poner esta semana para que ustedes lo puedan, lo descargan, lo imprimen y lo ponen en el living de su casa o de repente en la cabecera. Sí, ¿no? Sí. Es un poco más íntimo. Y además siempre es tentador llegar a un cuarto donde en la cabecera de la cama diga quiero hacerte de todo. Exactamente, vamos a ver qué pasa, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos porque tenemos más información y ustedes se la merecen. I am the melanin man. Look at me and you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. I absorb the light. I am the darkness in your night. The way I dance, you see, it's just the melanin in me. The things that I think and feel is the things they try to steal. But look in the sun and you will see. You cannot destroy the melanin in me. I am the melanin man. Look at me and you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. I am time and space. I will never be erased. The way I sing, you see, is just the melanin me. When you look at me and think, do I remind you of blood or ink? Anyone you perceive me to be, I am indelible, and it's the melanin me. Yes, I am the melanin man. Look at me and you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. And you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. I am the dream you dream. I am the reason you scheme. The compassion that you see is because of the melanin in me. Now the sun is getting hotter in the sky. Don't ask me the reason why. Who will survive? Who will it be? Will it be you or the melanin in me? Yes, I am the melanin man. Look at me and you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. I am the melanin man. Look at me and you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. I am the melanin man. Look at me and you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. I absorb the light. I am the darkness in your night. The way I dance, you see, is just the melanin in me. I absorb the light. I am the darkness in your night. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Les recordamos que pueden participar una vez más, se lo decimos, por favor, en la sala de chat, por favor, triple, vez apretan W, dos veces apretan W, no apreten más nada, tres veces W, punto, el puntito, monóculo.com, y ahí participan en la sala de chat, por favor. Bueno, amigos. ¿No te acordás la cara que puso en un momento? La cara de Messi. Es un poco la cara de Messi. Amigos, se ha manifestado a nivel popular, sobre todo el año pasado, la ausencia de gestión de gobierno. Se decía, el presidente Mujica está en todos lados y eso está muy bien, porque tiene contacto, le toma el pulso a la República, pero no está logrando objetivos, no está ejecutando, no está haciendo honor al poder ejecutivo. Esto caló muy hondo en el equipo de gobierno y este año, por ejemplo, una de las cosas que hemos señalado a lo largo de este último mes, más o menos, es la ausencia mediática de participación de nuestro presidente a nivel de decir cualquiera. Se perdió el cualquiera del PP. Lo tienen más callado, lo tienen más reservado, lo muestran cada tanto, pim, pum, pam, podemos decir. No, digo, para un poco para redondear la idea, ¿no? Sí. Falta ese ímpetu del chorizo, del nabo también. Hay varias cosas que se están perdiendo ahí en el mundo mediático. Claro, se está perdiendo el enlace con la ciudadanía. Vemos un presidente más pragmático, podemos decir, más ejecutivo, sí, en el buen sentido de la palabra. Pero ahora no solamente basta con la ejecución del presidente. Junto a él es que tienen que alinearse todos los astros y satélites de la gestión para lograr esos pim pum pam de nuestro presidente que se cristalicen en obras. Sí. Y eso es lo que esta semana han mencionado algunas voces, que no se está logrando, que se está fallando en algunas cosas. Y me gustaría que Franco nos informara un poco qué es lo que está pasando, cómo podemos hacer y si el Ejecutivo ha encontrado alguna forma o está instrumentando alguna forma de lograr el éxito que todos nos merecemos. Quizás como ciudadano uno diga, pero yo estoy bien, ¿para qué quiero más éxito? Es la ambición. Y es de ambición. Claro, es de ambición que se construye un país como este. Yo creo también que el PP estaba pecando de, como se dice habitualmente, demasiado bueno. Ustedes ya le tomaron los puntos por bueno. ¿Y qué le parece? Yo creo que sus asesores más cercanos tendrían que decírselo. Nosotros se lo hemos dicho acá. que no se haga problema cuando él se ha puesto frente a un micrófono, cuando se ha puesto al frente en un consejo de ministros, lo hemos visto, uh-huh. Las cosas se hacen. Sí. En este momento sus asesores, cuando tienen que actuar por motus propio, como se dice habitualmente, parece que están un poco quedados, yo no sé si están distraídos. Cuando no nos tiene sí. que remar el Pepe, cuando el Pepe les marca el rumbo y ellos tienen que seguir el arca de Noé. Exactamente. Del presidente. Sí, pero es que está nada más que para meter los animalitos para ese adentro, pero no para hacer el arca. Claro. Acá tenemos que estar todos, y no solamente, sino que el ciudadano de pie, no solamente los ministros. No solamente esos jefes de servicio descentralizados, que de eso vamos a hablar ahora, sino todos los ciudadanos que creen que este país se construye entre todos, como muy bien dijo el presidente, y por eso se consulta permanentemente a la ciudadanía uh-huh. en todos los asuntos más importantes. No podemos perder más tiempo en eso. Tenemos servicios descentralizados que están controlados hoy por corporaciones, verdaderas corporaciones que están poniendo el palo en la rueda y que, bueno, están poniendo en peligro la realización de cambios estructurales profundos, como lo que está dando la salud, como se está dando en todos los ámbitos de la economía nacional. Eso pasa en el BPS, eso pasa en ACE, en los servicios de salud del Estado. Y bueno, y ahora Rubio, que tomó la posta de esto, porque usted lo ve tal vez un poco alejado a veces del epicentro, digamos, de las decisiones, pero él siempre tiene una palabra. Pero muy atento. Es muy atento. Muy alejado, pero muy atento. Sí, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que por eso él mismo da el paso atrás, para poder ver toda la situación en su conjunto. Y hoy dice que tal vez él se equivocó cuando fue uno de los promotores de la organización de estos servicios centralizados y entes autónomos en promover que haya directores sociales, en promover que esté los partidos de la oposición también estén representados, y bueno, y eso hace que en todas las votaciones parece están poniendo obstáculos, están para llegar adelante. Exactamente. Y hay una medida, digo, ¿cómo se puede revertir esto? Y bueno, por ejemplo, es lograr esa mancomunión de diferentes intereses, pero dominarla por arriba. Sí, sí, sí. Yo creo que no puede estar ninguna estrategia dejada de lado, ¿verdad? Uno cuando dice, sí, Uruguay tiene que jugar al toque, pero el centro vale. También. La pelota de vida vale porque tenemos gente fuerte. Uh-huh. Y acá pasa lo mismo. Yo creo que tiene que ir por varios lados. Tiene que ir por el lado primero de cambiar esto. O sea, ¿qué son organizaciones sociales? ¿Qué son gremios? Que cada gremio tiene que estar en su asunto y que el Ejecutivo asuma la posición que tiene que asumir. Claro, pero también se ha hablado, y a eso quería referirme, la supervaloración del voto de el que es afín de gobierno. Por ejemplo, si en un caso, en una mesa, estamos en una mesa de trabajo, y usted tiene un voto, la otra persona tiene un voto, él tiene un voto, yo, si soy de gobierno, voto por 6. Pero es lógico. Eso sería una forma, eso es un poco lo que se está gestionando. No así, yo estoy haciendo un ejemplo burdo, pero sí se está planteando. Capaz que por 4. Claro, porque no es necesario tanto. Tampoco, porque sería un abuso, ¿no? Claro, hay que calcular exactamente cuántos están. El ámbito democrático no se puede perder jamás. No, para nada. Si intervienen 4 personas, el director o el principal o el que responde al gobierno tiene que tener por lo menos un voto por 3 más. Exactamente. Entonces sería su voto. Por tres, que ya daría siempre la mayoría. Sí, sí. Y de esa forma, dejamos intervenir a todos y después damos el voto que está bien. El voto que está bien lo da el voto reflexivo. Exactamente. El que dirige. O si no, y además en esas reuniones, yo he participado de esas reuniones como periodista, también como asesor alguna vez. Uh-huh. Y yo pienso que hay que introducir el vocabulario de esas reuniones, cosas que no están, por ejemplo, callate vos, que vos sos del gremio y estás tirando para tu lado. Son cosas que hay que animarse, porque además son cosas que sabe el resto de lo que está en esa reunión. Claro, que a veces no se dicen por delicadeza. Y yo creo que está pecando de exceso de delicadeza este gobierno. Pero vamos hacia eso. Va a haber una reforma, no sabemos cuánto va a tardar, posiblemente poco, porque las prioridades son importantes. Y bueno, que como dice usted, que tengan el voto calificado, que tengan triple, cuádruple, quíntuple. Según lo que sean, según los intervenientes. Si se intervienen seis, si es tripartita, el voto vale triple. Exactamente. Si es cuatripartita, el voto vale 4. Y que después no protesten los otros. Pero ¿y qué van a protestar? Porque se le dio la oportunidad. No, pero que voten. Sí. Por ejemplo, pero yo le hago el caso, el mismo caso. Sí. Mi voto vale 4, por ejemplo. Sí. Usted dice, vamos a trasladar los estudios de Monóculo. Sí. Usted dice, los vamos a trasladar. Carlos Defacio dice, sí, lo vamos a trasladar. Peggy Sánchez dice, lo vamos a trasladar. Y Fiasco, sí, por ejemplo, sí, para poner, dice, lo vamos a trasladar. Y yo digo, no, no lo vamos a trasladar. Y mi voto vale 4. Y además, o sea, ya queda ahí. Y además la ronda tiene que ser así, para que todos puedan hablar. Después te deciden. Exacto. Y yo creo que alguna voluntad pudo también, en el caso de eso, el director, alguna. Y siempre afinidad, una mirada. Y claro, además la mirada. No, no hay que pensar siempre un escenario de confrontación, porque alguno cercano a quien decide, al ejecutivo que decide, tiene que haber también. Entonces sería su voto 1, 2, 3, 4, 4. Empate. Si hay empate no se mueve nada. Pero no es descabellado que usted de repente me acompañe y diga, no, no, no nos mudamos. Por supuesto. No nos mudamos. Entonces son 5 contra 4. Ya está. Es fácil. Y además, usted no lo ha hecho porque usted tiene respeto por su investidura, que es la jefatura de este lugar. Pero perfectamente puede poner los contratos sobre la mesa, claro, y mover los deditos así. Y ahí está, y hacemos firmar otro. No nos sirve este, hacemos firmar otro. Y ya está. O sea, hay que darse maña. Mm. A veces no hay que circular tanto. Y filosofar. Y filosofar y ejecutar más. Lo está haciendo nuestro presidente, pero se encuentra con estas situaciones que vaya que son dolores de cabeza para quien es bueno porque es bueno, porque revienta de bueno. Y a veces nosotros le decimos a nuestro presidente, hay que olvidarse de ser tan bueno y de repente pensar más en sí mismo. Sí. Sí. No pensar tanto en los demás. Y un nombre que además, capaz que usted no lo sabe, lo hemos dicho acá porque él es muy humilde para esa cosa, pero que tiene tiros en su cuerpo. Tiene tiros en su cuerpo. Que tiene años de celda. Que no tiene ninguna operación de cáncer todavía. No tiene ninguna. Como está tan de moda ahora, los primeros mandatarios. Él está con la salud en pleno. Impecable. Que anda mal de las tabas, nos dijo hace un tiempo. Que andaba mal de las tabas. Era cuando estaba en un partido de nuestra selección. Mire. Claro, no se animó a meterse la celeste, pero que lo arreglen, que lo mande, que le hagan unas fricciones, le hacen unas fricciones con, y queda mejor que Cavani. Con alcohol y con aloe, y yo no sé si lo entra, si no sé si un aloe, aspirina, alcohol, aloe y aspirina en las rodillas, no sé si no entra a jugar. Y miren la mitad de la cancha gritándole, ¡oh, arriba! ¡Arriba, che! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a meter pata! Exactamente. Bueno, amigos. Y Lorie también. Lorie, que Lorie llame a reflexión. Ah, Lorie. No me votó las PPP. No entiendo. Eso, ahí está. Eso es una estrategia buena. Que llama la atención. Sí, llamar la atención. El Lorie. Claro. Cuando le pongan la plancha en la cabeza, ahí va a decir, yo no la vi. No la vi. Sigo a votar a favor. Ahora es tarde. Todo. Se había logrado el consenso. Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, y si hubiera podido Partido Independiente también, para votar a favor de la asociación público-privado, que eso va a ser lo que va a dinamizar totalmente la economía. El otro día justamente escuchaba a Abreu del Partido Nacional diciendo que, bueno, no me acuerdo exactamente, pero diciendo que es una misa de izquierda con párroco de derecha. Opa. El gobierno, porque está haciendo cosas que la derecha hubiera impulsado totalmente. Nada que ver, Abreu. Despertate. No tiene nada que ver. Acá estamos pensando en otra cosa. Nosotros que somos gobierno, pensamos con otra le cosa. Le cuesta tal vez entender quién es el gobierno ahora. Y Lorie. Es que están calientes. Sí. Están enfermos. Porque ven que todo les cambia, que todo le va bien, que todo le va bien, que todos los números cierran, que este país crece, y ellos la miran de afuera. Claro. Por eso están tratando de decir que esto es de derecha. Y está muy bien el partido de gobierno que hacen, pero ni lo dejó. Porque no es la prioridad, porque hay que terminar con el pasado. ¿Cuánto se va a entender? Y estamos la PPP, están adelante. Exacto. No está un señor que hace 30 años trató de reordenar el país. No, están las PPP. Y si no se presiona Semproni, que me parece perfecto que se lo dejó actuar como actuó, sí hay que presionar a la teoría. Porque ese sí está poniendo un palo en la rueda en un tema importantísimo. Se lo está sancionando además por... Yo lo que calculo, que usted dice Semproni, yo creo que Semproni se va a tratar el tema en el 2014. Sí. Porque a Lorie se le... 2008. Se le cuestionó una decisión del año 2008. Estamos en el 2011, o sea que esto que fue en el 2011, en el 2014 ya la interna del Frente Amplio, con esa dinámica de no dejar cosas que se acumulen, ni hacer cosas improvisadas de último momento, va a decir, bueno, le llegó el tiempo, a ver, Víctor Semproni, si está vivo, sí, le va a decir, a ver, venga para acá y lo vamos a sancionar, si no está dentro de 3 años, bueno, será la familia que tendrá que hacerse cargo de la sanción que ejecute el partido de gobierno. Pero bueno, lo concreto es que las cosas caminan, la asociación público-privada ya es un hecho, ya pasó en pleno Copa América. Eso que tiempo atrás, si lo hubiera presentado de repente Luis Alberto Lacalle, hubiera recibido las críticas del Frente Amplio. Hoy vemos un Frente Amplio mucho más maduro, mucho más gobierno, mucho más capacitado, aquilatando la experiencia de ser gobierno y llevando adelante él de motu propio, no esperando que el Partido Colorado la proponga o el Partido Nacional y después se saquen bandera con las con instrumentar este tipo de asociaciones público-privado, sino la propia izquierda, entendiendo que hay puede haber privados de derecha, pero la mayoría en un país de izquierda es de izquierda. Es de izquierda, es compañero. ¿Sí? Y si es compañero, es bueno. Sí. Como decía Leo Maslía. Lógicamente. Años atrás. Vamos a escuchar un poco más de música. No sé si usted dispone lo contrario. Más le vale. Y después continuamos. Muy bien. There's no way out of here when you come in, you're in for good. There was no promise made, the part you played, the chance you took. There are no boundaries set, the time and yet you wasted still. It slips through your hands like grains of sand, you watch it go. There's no time to be lost, you'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here when you come in, you're in for good. Oh, Muchos se llenan la boca con la inseguridad. Pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Aparicio Saravia y Enrique Castro. La policía está realizando aquí en pleno barrio Borro un operativo en el cual se está inspeccionando vehículos de todo tipo, automóviles, motos, bicicletas, y por supuesto que también se está en estos momentos escuchando varios disparos. Nos vamos a correr un poquitito porque se escuchan disparos aquí en la zona marginal. Precisamente la policía está ahora protegiéndose contra los móviles. Ya se estaban arrojando piedras desde hace un rato largo, por supuesto que tratando de que el operativo sea suspendido. Pero aquí hay entre 60 y 70 policías de distintas reparticiones. Está el plantel de perros, policía de tránsito, el grupo especial de patrullaje preventivo, también están los grupos de choques, y reiteramos, en estos momentos se escuchan disparos y por supuesto que nos obligan a que nos protejamos también aquí contra los móviles de la policía. Telemundo está llevando estas imágenes para ustedes, son recogidas en este momento precisamente, quizá hasta ustedes pudieron escuchar en el audio cuando los disparos que provenían de la zona marginal aquí sobre Aparicio Saravia. Vamos a estar ampliando esta información seguramente en los próximos minutos. Descarnado testimonio que llegaba a las pantallas y más precisamente a Telemundo sobre un operativo que tenía como protagonista a el barrio Borro. Le agarraron de mano, Fede. ¿En qué sentido me dice usted? Y los primeros disparos aparecieron desde los rancheríos y no desde los autos, como lo reclamamos aquí infinidad de veces. A esta altura, permítame que me indigne. Es verdad, pero es verdad. No puede ser. Digo, y además, acá hay varias cosas, y me gusta el punto que usted plantea, Franco. Primero que nada, que lo hemos visto a lo largo de los diferentes testimonios una vez transcurridos los operativos, siempre son solicitados, aprobados por los propios vecinos. Por otro lado, hemos visto un despliegue armamentista como pocas veces y la ausencia de disparos por parte de la fuerza del orden. Siempre la excusa para no disparar era bueno, ¿no?, que estaban haciendo el operativo, que no había motivos. Ahora los hubo, se sintieron disparos. Y ahí no hay que esperar a ver el fogonazo, hay que tirarles para todos lados, a ver si les siguen con ganas de... A ver. De tirar. Y por otro lado, este operativo en este barrio lo hicieron de mañana. O sea, ya saben cómo más es o menos el, está todo el mundo el barrio. O sea que si uno hace una ráfaga, la puede hacer. A menos puede hacer a una altura que no involucra a los niños, por ejemplo. Porque un niño que mide más de unos 50, unos 60, ya puede ser acusado. Ya no es niño. La meten a esa altura. Y ya está. Liquida al que está pronto para agredir a la autoridad. Exactamente. Estoicos policías. Una vez más. Por otro lado también, y esto es un tirón de orejas, porque acá no tiene la culpa directamente la policía, sino el ministro del Interior, Bonomi. Quizás Bonomi no está al tanto. Después en otras declaraciones él decía que era el segundo que se hacía de noche. A mí me parece muy bien que se haga un segundo operativo, que se haga un tercero, que se haga un cuarto, pero me parece que es momento de hacer una segunda vuelta o una segunda rueda de operativos cuando ya se hicieron todos los operativos en todos los barrios. Siempre hablamos de venir Italia para arriba, es bueno precisarlo, porque a veces uno decía, bueno, pero ¿quieren que haga Pocito? No. Puta Carreta, no. El cordón, no. Estamos hablando de las zonas peligrosas, las zonas marginales. Hay tanto barrio del norte de Avenida Italia para arriba que todavía no ha tenido el mega... ¿Hay una ceguera estratégica ahí? Yo no sé si no... Quizás puede ser que el bigote de Bonomi no le impida ver un mapa con claridad, porque hay zonas que hasta ahora no nos hemos enterado que hay mega operativos y lo piden a gritos. No me llamaría la atención que mañana estos operativos, que son, como decimos siempre, solicitados por los vecinos, que mañana el vecino de, vamos a poner el caso, Colón, que no tuvo ningún operativo, no se mude, de repente no se esté provocando que se mude para el barrio de Carrasco Norte, que ya tuvo, porque capaz que va a tener otro operativo antes en Carrasco Norte, antes que le llegue el operativo a Colón. Y además se va a sentir más seguro. Exactamente. Porque como bien dijo nuestro ministro, si no se agarra ninguno, ya van a saber cuando quieran asaltar, cuando quieran hacer algo, que le puede caer en cualquier momento la autoridad. Exactamente. Ahí hay un detallecito. Y por otro lado, esta sucesión de mega operativos ya está teniendo las primeras críticas en lo que es la interna y sobre todo los celos de a quien realizó un excelente ministerio, nos referimos a la señora Daisy Tourné, a la maestra, Daisy Tourné o profesora, no me acuerdo ahora el cargo, pero era así importantísimo, cualquiera de los dos, que estuvo al frente del Ministerio del Interior, realizó una gestión fabulosa, se sacó fotos hasta en la ducha, habló sin pelos en la lengua, dijo lo que tenía que decir, con las palabras que debía decir, y lamentablemente ahora está reaccionando en relación a estos operativos, diciendo que se agarran ladrones de cuarta en estos operativos, que no son efectivos, que no, ¿y a qué que se no está logran refiriendo, a qué se está refiriendo con ladrones de primera? Cuando dice ladrones de cuarta, ¿cuáles son los ladrones de primera? Está dejando entrever cosas extrañísimas. Claro, dice que los ladrones de primera muchas veces los milicos le buchonean que va a haber un mega operativo, lo cual provoca, pone en tela de juicio la autoridad policial. Tenemos un testimonio en ese sentido, pero básicamente se refiere, si quieren lo escuchamos, lo que dice Daisy Tourné en este sentido. No sé qué pasó con Daisy. No, ya está total lo que sea. Claro, poca prensa. Que perdió protagonista. Claro. Como toda mujer. Le gusta hacer el centro. Le gusta hacer el centro. Fue fue la compañera de del secretario general del Partido Socialista, se sabía eso. De verdad. Sí. Vamos a escuchar lo que dice Daisy. Hicieron limpieza de hígado juntos. Al participar de un foro sobre seguridad organizado por el Partido Socialista, la exministra del Interior, Daisy Tourné, criticó los operativos de saturación policial que lleva adelante la actual administración, porque solo permiten detener a chorritos de cuarta, porque a los chorros importantes les avisa algún milico de estos operativos. Dijo que este tipo de procedimientos no solucionan los problemas de los vecinos de la zona, ya que una vez que los procedimientos policiales terminan, vuelven a caer en la misma realidad porque el Estado se retira del barrio. Lamentó que la izquierda no tenga propuestas relativas a la problemática de la inseguridad pública. La derecha, dijo Tourné, pauta la agenda de la discusión en torno a la temática, instaurando una lógica del miedo, porque la inseguridad pública es el tema que ha elegido la derecha en todo el mundo para ganar las elecciones. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no quiso referirse a las críticas formuladas por Tourné, pero defendió los operativos de saturación policial y también dijo que la política de seguridad la marca el Poder Ejecutivo. Tiene derecho a hacerlo. Ahora, yo no he opinado de lo que se hacía y de lo que se decía en el periodo pasado, tampoco voy a opinar de lo que se dice en este momento. Los megaoperativos, cada vez que me hacen una entrevista de esta, ustedes me preguntan qué pienso de ellos, así que lo he dicho una cantidad de veces, no lo voy a decir de nuevo. Tienen derecho a opinar. Y creo que tendrían que tener un poco más información para opinar también. Responde abrir una crítica sobre los dichos de una parlamentaria. Lo que sí me cae mal es que me digan que la policía... Sí, no me cayó bien eso. Digo, pero nada más que eso, lo demás, no estoy en condiciones ni me corresponde decir nada. ¿Y en defensa de la policía qué se puede decir como jefe? No, que yo trato que eso no sea así, nada más. ¿Pero puede pasar? ¿Puede pasar ese tipo de cosas, que se filtran informaciones para los grandes delincuentes? No lo descarto. No me consta. El comunicado señala que los dichos de Tourné son improcedentes, irrespetuosos y tendenciosos. Se pregunta cuándo fue que todos los policías nos transformamos en milicos informantes de los grandes delincuentes. Afirma también que cuando Tourné dice que no cree que Julio Guarteche, actual director nacional de policía, tenga la cabeza de izquierda como para conducir los destinos de la policía, confirma que el gobierno está politizando la Policía Nacional. Finaliza señalando, sugerimos a la señora diputada una autocrítica inmediata y profunda de su pasada gestión. Todas las partes involucradas, poniéndola en su lugar a Daisy Tourné, nosotros tenemos que decirlo, también estamos a favor de los mega operativos. Como y somos de izquierda. Y somos de izquierda. Como hemos sabido, sabido evolucionar nuestro pensamiento. Cuando hubo que ser de derecha, se fue de derecha. Cuando dijimos, bueno, con la derecha, ya está. Sí. Creo que hay que darle la oportunidad a la izquierda. Fui el primero. Sí, que me puse... usted se metió con cuerpo y alma. No, de lleno, sobre todo. Yo me guío mucho por las encuestas. Tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos un país sumamente ilustrado, muy preparado a nivel latinoamericano, con los índices de alfabetización casi los más altos de Latinoamérica. Y si el colectivo de nuestra sociedad entiende que hay que cambiar de rumbo y hay que apostar por otra orientación, ¿quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo yo como ciudadano, uno solo, contra las mayorías? No. Entonces, por eso digo... Además, ya lo dijo. Es lo mismo en el proceso cívico-militar. ¿Sí? Hubo un momento que dije, no, pero esta gente tiene que entrar a poner orden. Se acabó. Hasta que se agotó. Y hasta, bueno, es un modelo que se agotó. ¿Sí? Y ahí hubo que volver a la democracia, que era lo que se necesitaba en ese momento. Claro. Pero hay que tener... la capacidad de no aferrarse a dogmas ya perimidos. Ya cayó la cortina de hierro. Por favor, despertemos, uruguayos. Cambiemos la elección. Ya lo dijo el Ejecutivo, lo dice Bonomi permanentemente. Esta agenda la pone la izquierda, la pone el gobierno. Totalmente. ¿Por qué vamos a dudar de eso? Y es con ideas así de la izquierda y de la derecha que se va construyendo una sociedad más justa y más segura Y hablando de seguridad, hay que, perdóneme, sí, pero me llama una reflexión, que es: cuando más de izquierda somos, más tenemos que cumplir con nuestras metas de seguridad. Más a la derecha tenemos que ir con las metas. Exactamente. Exacto. Cuando más comprometidos estamos ideológicamente con la izquierda, es cuando más tenemos que poner el acento en este tipo de problemas. Yo lo definiría: cuanto más de izquierda somos, más de derecha tenemos que actuar. Exactamente. Para consolidarlo. Exactamente. Y hablando de izquierdas y derechas, uh-huh, todo eso que está representado en nuestro parlamento, uh-huh, espejo de nuestra sociedad, tenemos una muy buena noticia que nos hubiera gustado que poder ampliarla, pero hay buenas noticias a nivel de minoridad. Uh-huh. Nosotros somos partícipes hace un tiempo de una recolección de firmas en este sentido, pero ya el cuerpo legislativo se puso manos a la obra, le puso el hombro a la minoridad y ya hay algunas cositas que se están calando en nuestro código penal suavemente, como dice, es un primer suavemente paso. Bésame. Exactamente. Bueno, así. Y es lo relativo a la imputabilidad. Mantener los antecedentes de los menores infractores. Hoy le decía que es un proceso, ¿no? Uh-huh. Lo que se logró, llevando adelante de una vez por todas el sentido común, es dejar los antecedentes para determinados delitos violentos durante 2 años. Exacto. Ese es un primer paso. Es un pasito. Un pasito. Un pasito. Una señal. Paso a paso, ¿no? Como dijo el maestro. Como dice el maestro y como dice Serrat, ya, sí, que lo llevamos de terreno de ideas socialistas, ¿no? Sí. Ya se camina al andar. Paso a paso, hombre a hombre, era algo así. Sí. Y entonces ahora la rapiña, el copamiento, el secuestro, todas cosas de niños también, por otra parte, ¿no? Y o las diferentes variantes de homicidio intencional, sí, se mantendrán en los antecedentes una vez que la criatura cumpla sus tiernos 18 añitos. Es como un escenario favorable para que la minoridad, de una vez por todas, y acá entre en cajón. Entre en cajón. Hay gente que hay, sí, hay minoridad que nos da alegría. No tenemos más que mirar a sus 17, sí, ahora vamos a jugar una final del mundo el domingo. Exacto. Y hay minoridad que no se adapta. Y a eso tenemos que apuntar. Totalmente. Apuntar en el mejor sentido de la palabra. Apuntar y disparar. Apuntar y disparar. A veces no queda otra. Ay, creo que no queda otra. Hoy por hoy es impostergable. Cuando se junten las firmas, se va a hacer una campaña. Se está haciendo una campaña que tiene tiene el apoyo ahora del Partido Nacional, vamos a escuchar el testimonio, o sea que ya estamos cada día más cerca de la firma. El sector nacionalista instaló 25 mesas en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana. Sus dirigentes creen que en poco más de un mes lograrán terminar de juntar las 250.000 firmas que se requieren para habilitar el recurso ideado por el Partido Colorado. Hemos encontrado una gran respuesta que vamos a seguir todos los fines de semana. Y vamos a hacer el 30 de julio el día del gran firmazo, que va a ser a nivel nacional en todas las ciudades y pueblos de la República. Ese día, 30 de julio, pretenden lograr entre 50.000 y 60.000 firmas. El diputado Borsari criticó la participación del PIT-CNT en la contracampaña para que la gente no firme. Yo creo que Quedó clarito. Además, hágame acuerdo, perdóneme, sí, Franco, el 29, que nosotros hacemos el programa el 29. Vamos a dar un impulso ahí. El viernes, no, de comprar lapiceras. Ah. Para el 30. Yo el 30 quiero estar, tenerte todos los colores, digo, donde se me presente una boleta, y a firmar. Sí, sí, sí. Y yo creo que codo a codo con la gente. Empezar a hacer ejercicio. Yo le voy a decir una cosa, esa ley sale. Sale. Esa ley sale. Sale. Y al otro día, yo no digo al otro día, pero a la semana usted va a ver cómo van a bajar los delitos. A eso se apunta. Eso primero que nada. Yo lo que digo es que a mí me parece de todas formas un poco caprichoso lo de los 16 años. Sí. Y como decíamos, es un paso. Me gustaría, el sale la ley de 16 años y voy a ser el primero. Que voy a salir a criticarme a mí mismo y voy a empezar a juntar firmas para que sea 14. Sí, sí. ¿Y usted la ve a la chica? Uno no tiene más que esperar la primavera y usted la ve rozagante con gimnasia. ¿Usted no le da a una chica de 14, 15 años hoy? Por eso. Menos de 18. Sí. Y claro, con los muchachos pasa lo mismo. Exactamente. Están hermosos, están forzudos. Puede hacer lo que quieran. Puede hacer lo que quieran. Conmigo. Y con el resto de la ciudadanía. Pues claro. Ahora se logró el tema del secuestro. Como decimos, rapiña, homicidio intencional y no me acuerdo qué. Bueno. Estos son y copamiento. Estos son los primeros delitos. Sí. Una vez que nosotros tengamos estos delitos resueltos, sí, va a cobrar protagonismo de repente el arrebato. A sí, esa ley es que tenemos que apuntar con menores de edad. Sí. No descarto que 8 años sea una edad en la que, bueno, ya la criatura deja de ser bebé, y ya está, es pre-infanto juvenil. ¿Sí? Yo tengo sobrinos que corren a una velocidad impresionante a la edad de 9, 10 años. Que son niños que van corriendo, va una persona de edad, la pechan, le quiebran la cadera y quedan impunes. ¿Sí? ¿Sí? Queda como si nada hubiera pasado y ahí vaya uno a recuperarse después al Instituto de Traumatología meses y meses. Que además con una prótesis. Acarrea todo un problema para la familia, porque quién la cuida a esa mujer. Total, y así, y a ese así, hombre. Y así. Yo fui operado 2 veces de la cadera. Operado. Oye, ahora estoy bien. Lo que pasa es que usted corre las escaleras como alma que lleva el diablo. Por eso, no. Yo, es que se me impuso mucho más entrenamiento de claro, que yo pensaba. Claro. Y de que pensé que estaba. Pero estoy capacitado. Yo un piso así, 2 y hasta 3 los puedo llegar a subir y dale, después duermo. Llego arriba y descansa. Me acuesto y me duermo claro, para recuperar, ¿no? Y en la medida que envejezca la sociedad, más tenemos que reprimir a esos niños que se van abusando en la sociedad envejecida. Es que es lo que está pasando. Además, el otro día justamente salían datos en ese sentido, que hablaban justamente del envejecimiento. A mí no me gusta la palabra envejecimiento. Sí. Yo creo que... Madurez, envejecimiento. ¿A qué asocia usted todas esas dos cosas? A sabiduría, por lo menos. Integridad. Yo creo que la sociedad uruguaya se vuelve cada vez más sabia. No cada vez más vieja. Y por eso se mueve poco. Porque el ser sabio, usted vio cualquier película japonesa, cualquier película. Los más sabios del mundo son los se japoneses. Quietito. Esperando. No hay que opinar. Es la máxima esa que siempre dicen: esperaré en el portal que pase el cadáver de mi enemigo. Nosotros estamos en esa. En ese proceso de sabiduría, estamos esperando y esperando, tranquilas. Y además, lo bueno es que en caso de que no llegue, por esa cuestión del destino, se muere antes, pero no mete lío en el medio. Exacto. Porque, no armó, ¿de no qué no vale? No armó quilombo. En un mundo que usted lo ve, ya lo dijo, bueno, ya lo vamos a decir más adelante, ¿no? Hasta el muchacho del Teletón que ha sido. Lo podemos decir ahora, sí. Yo creo que viene acaso don Francisco, sí. Que dice que el mundo está raro, que está como sin control, o que están pasando cosas, como que hay un descontento. Y lo quiero atar, y esto es medio caprichoso, Franco, pero le pido que me lo permita, por favor. Por favor. Los indignados de España. Sí. Indignado, ya primera cosa que me parece feísima para construir algo. Están tratando de hacer una jornada global, involucrar a países que están ajenos de la indignación, que no tienen motivos para indignar. ¿Qué ejemplo que estamos dando del firmazo en Uruguay? Sí. Cuando en el mundo están tratando de juntar indignados, nosotros estamos tratando de hacer un firmazo. Me gustaría que las personas bien nacidas del resto del mundo también se sumaran el día del firmazo que está organizando el Partido Nacional a nivel global, que lo hagan en cada uno de sus países. ¿Y sabe lo qué? Todos firman. ¿Sabe lo qué? Nosotros también podemos hacer una jornada el día que gane el gobierno de la indignación de la conformidad. El día de la conformidad. Y vamos a hacer mucho más. Estoy segurísimo. Vamos a hacer muchos millones más y le vamos a decir: acá estamos, no hacemos nada. Estamos conformes, estamos callados, acatamos Y así somos. Y a ver, grita todo lo que quieras, que no te escucho. Con auriculares. Exactamente. Estamos cansados de mirar hacia afuera. Hay que mirar hacia adentro una vez por todas. A ver lo que hacemos nosotros. Me gusta. A ver qué pasa con el indignado. ¿Qué pasa? Lo vi el otro día, las plazas llenas de computadoras viejas, los palos tirados. Una porquería. Es que ya, a mañana se hacen una... Yo estuve en la Plaza del Sol, una hermosura la Plaza del Sol. La dejaron hecha un kibebe. Baños químicos, pichí por la calle. Hacen y hacen el amor, el sexo ahí, a mí la paciencia de la gente, de los ni vecinos. Me ha pasado de ver cosas en la calle, ¿sí? Uno queda colgado como no sé. Que no solo no puede dejar de ver. Claro. Vamos cada uno. Anda con todo eso, se les transparenta todo. Digo, uno no va a estar mirando esas cosas, ¿no? Pero bueno. Los muchachos de pelo largo, claro. Precioso, muchacho. ¿Por qué se meten en eso? ¿Por qué? Vamos a la música y ya volvemos. Black hair like ravens crawling over the shoulders, all the way down. She had a smile that swerved, she had a smile that curved, she had a smile that swerved all over the road. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, ¡el que sigue el Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y una de las cosas que mencionábamos al comienzo en titulares es la independencia que debemos tener como nación. Y lamentablemente hay organismos multinacionales que establecen como una especie de tutela en cualquier tipo de temas, olvidando lo que es la soberanía de cada uno de los países. Hemos visto cómo, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, establece que un país se porta mal. Uh-huh. Muchas veces hemos estado de acuerdo y en esos casos está bien, y otras veces estamos en contra y en esos casos está mal. Y bueno, si se interviene y se pone orden, cuando hemos encontrado países que estaban muy, muy, muy, muy desprotegidos, le hemos mandado nuestros cascos azules para que establecieran el orden y un enemigo enquistado además dentro de la propia sociedad muchas veces, que es lo más peligroso de todo. Y claro, y que contagiaran el espíritu de una democracia libre como la de Estados Unidos, a la que nosotros adherimos de cuerpo y alma, lo que me es particular. El otro día le comentaba que fuimos a los 200 años en la embajada. Estuvo ahí. Estuvo divino, divino, divino. Yo no sabía, me aprendí el himno antes de ir, porque dije, voy a... No soy norteamericano, le digo, porque capaz que usted piensa que no, no, no soy, pero no soy, pero igual, ¿sabe qué? Me contagió el espíritu. Sí, suele suceder. Esos lugares que están bien organizados. Yo creo que Estados Unidos lo que ha perdido un poco, tal vez, es ese, tal vez por ese flujo ilimitado de gente, ha perdido un poco de identidad, ¿verdad? Es verdad. Al principio se defendieron con esto de la visa, pero fue como muy bastardeado todo el proceso ese de defensa de la soberanía ideológica y cultural del país del norte. Es verdad. Creo que ahora estamos viviendo un periodo crítico y yo creo que podemos recuperarlo de a poco. Digo podemos porque me siento identificado con esa cultura en absoluto, ¿verdad? Totalmente. Day and moon, the sun is shining. Ooh. it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss, and lies on the face. Pocas ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculos mientras Franco contesta los innumerables mensajes o está jugando. ¿Ganó en el Snake? No, estoy tratando de... Mire, le quería contestar, pero se lo voy a contestar al aire directamente. Acá nos provocan. A ver, ¿qué dice? Nos envían mensajes que no te animás a decir tal cosa y no te... además nos tutean. Qué atrevido. Cosa que nosotros no hacemos jamás. Qué atrevido. Sí. No, a usted no haga caso a ese tipo de cosas. No. Pero ¿qué es lo que da? ¿A qué lo desafían, Franco? Y no debería ponerlo al aire porque... No porque no tengamos... No, déjamelo a mí, con confianza. No, nos dicen que desafiamos al sistema financiero, que desafiamos a la medicina oriental. No entendemos muy bien a qué se refiere. Drogados, enfermos. No, enfermos hay en todos lados. Ahora dice que estamos en contra de la prensa radial. No se entiende que... Bueno, qué divina oportunidad para demostrar todo lo contrario, ¿no? Lo hacemos viernes a viernes durante más de 20 años. Con un sacrificio que pocos saben. Arriesgando nuestra salud, nuestra integridad emocional y psíquica. Sí. Y perdiendo en esa pulseada. Los enemigos, díganlo, los enemigos han tocado la puerta infinidad de veces. Nosotros no hemos abierto. No, jamás. En el caso, cuando hemos sido cuestionados muy duramente, nos hemos apartado del camino, hemos cambiado de tema sin ningún tipo de problemas. Hemos tenido la capacidad de adaptarnos a los tiempos que corren Cosa que a muchos les queda grande. Cosa que a otros dicen, ah, no, yo por principio. No, a mí me queda. A mí me interesa el principio, el desarrollo y el final. Y eso es lo que muchas gentes no se entienden. Muy bien. Le digo, así que hablo en plural para hablarles a todos. Bueno, hablábamos de Chile y tenemos varias noticias. Por un lado, una situación que están atravesando. ¿Siguen jodiendo? ¿Siguen jodiendo? No quiero que le salte el mensaje, que sea cuando sea. La sociedad chilena ha querido ser protagonista. Muchas veces no ha encontrado algo digno para hacerlo. Hoy vimos un equipo de fútbol diezmado anímicamente ante la presencia soberana de la selección celeste. Tiempo atrás y a nivel mediático fue protagonista Chile por tsunamis y últimamente fue el gran protagonista, apenas asumido Piñera, el derrumbe en una mina con 33 chilenos que querían opacar la gesta de las 33 orientales y no lo lograron. No lo lograron a pesar de haber contado con un desarrollo tecnológico que era impensable en la época de las 33 orientales. No lo lograron porque ya hoy no son noticia. Y estos señores, que fueron muy protagonistas y que estuvieron todo el mundo pendiente y que los vimos salir uno a uno desde el supositorio de la mina, hoy están reclamando lamentablemente una pensión anticipada por las secuelas de haber estado, no sé si era 30 días, 60 días. Sí, un poquito más. 60, ¿no estuvo 69 días? Sí, 69 días. En el interior de un yacimiento, ahora piden pensiones anticipadas. Si nosotros extrapolamos nuestra experiencia a, y le digo una primera figura, a nuestro presidente que estuvo 12 años preso en un pozo, ya lo teníamos que tener jubilado y pensionado desde el primer día que asume la presidencia. Sin embargo, usted no puede reclamar algún día. Al contrario, está pensando qué va a dar. Exactamente. Pero usted, Flavio, usted estuvo recluido en esta radio 20 años. 20 años. Yo no pido nada, reclamé. Nada, no pide nada. No pido nada, sí, que venga nada. Claro. Que llegue lo que haya que llegar. Si llega, llega. Lamentable pensión, lo de los. Por suerte, Piñera lo está pensando. No le tenga. Porque quién se sube al carro después. Ah, porque después se van a tirar en cualquier mina. Yo estoy acá también no sé cuántos años y a reclamar. Piden. Sí, ¿cuándo van a empezar a dar? Exactamente, lo tienen los mapuches. Dice, hace 200 años que estamos acá, pero ¿hicieron algo? Está todo ahí desordenado, todo un desastre, una porquería. Viene una fábrica de algo y yo, no, que el arbolito plantearlo en una maceta y no jodas más, mapuche. Y si no te gusta, te da unos cuantos moquetazos, y porque además son medios cagones. Son garquetas. Le arrima la ropa al cuerpo y ya, bueno, ay, señor Bianco, malo, y ya, paquita, pa' qué te quiero. Ya se van a reclamar a los gritos, pero a 4 kilómetros. Por favor, y te fueron para el Suiza. Por eso le digo. De todos lados. Ahora se metieron ahí en el Suiza, trincheran ahí. Por eso le digo. Otra noticia que también llega de Chile, la tenía por acá y ya la perdí. No importa. Estamos hablando de Don Francisco. Un prohombre de la cultura chilena. Un prohombre que con ese pequeño programa, Sábado Fantástico, creo que se llamaba, o algo así, se llamaba Don Francisco directamente, pero creo que en origen tenía. Tuvo más de un programa, porque además hacía como revival desde Miami. Es verdad. No hacía solamente, no sé, ocupó todo el dial, digamos. Y ocupó horas y horas y horas con un programa excelentísimo. Regalando para la gente, trayendo artistas de primerísima línea, cuerpo de baile que todavía yo me acuerdo de coreografías hoy. Rafael Acarra, ¿no? Bailó en el Chateau Francisco. Así como yo le digo. Denis Rousseau cantó. De primerísima. Sí. Y me acuerdo eso, que ponían un tabique y hablaba una pareja y cosa graciosísima. Yo me desternillaba de risa. Lindísimo, riquísimo. Un programa verdaderamente riquísimo. Y un conductor encantador que, al igual que Julia Morel, el primer día que emitieron Tinelli en Canal 4 y dijo que no iba a andar Tinelli, yo pensé lo mismo de Don Francisco, como que Don Francisco estaba adelantado tantos años que yo vi el primer programa de Francisco y digo, uy, qué horrible esto. Obviamente yo estaba equivocado. Y porque no tenía punto de comparación. Usted queda perdido frente a ese tipo de... En ese momento yo dije, no, esto no va a durar mucho, y sin embargo ha durado algunos años. Demostrando también la calidad de la cultura latinoamericana, que supo ver en Don Francisco. Yo un poco cegado. Claro, es muy difícil que a uno le impacte un conductor chileno cuando uno está acá acostumbrado a ver un Omar Gutiérrez, cuando acá uno puede ver un Cacho de la Cruz, que no es uruguayo, pero es como si fuera un Alejandro Trota que vivía en el tiempo de... Un Alejandro Camino. Me tiro una tras otra. Claro, Puglia en ese momento creo que todavía no incidía, pero ya, digo, estoy hablando de personas de peso en la pantalla chica. Entonces, ver un producto elaborado en Chile ya de por sí provoca un cierto rechazo. Después el tiempo dio la razón y este hombre sigue, y después aprendí a quererlo, aprendí a gustarme. Al principio no le entendía muy bien el idioma, porque habla medio, vio que habla medio raro, ¿no? Medio rapidito. Medio raro, pero cuando lo vi en el trato, con su propio personal, con el resto del equipo con el que lo acompaña, dije, este hombre me puede, me pudo porque me ganó calidez humana. Y vaya sorpresa. ¿De qué fue acusado? Nosotros lo mencionamos en su momento, fue acusado de paternidad. De salió un hijo, le salió ahí un macaco. Un deudor. Porque era un deudor. Era un deudor, exactamente. Era un deudor con Tomás. Era un deudor que, bueno, queriendo salvarse él, acusó a Don Francisco, que era el padre, y que había sido una aventura que había tenido con su madre y que había quedado en la nada. Y la justicia en un momento cuestionó, toda la prensa lo dice, Don Francisco cuestionó la figura de Don Francisco, que lleva adelante una de las obras más importantes en Latinoamérica, como es la Teletón. Exactamente. Una obra de la que no tengo pereza en el momento de la solo en esas fechas dono. Sí. Después no. Yo dono. Para la Teletón es la cajita feliz, ¿no? La hamburguesita de McDonald's. Yo también. Bueno, son las dos cosas que hago yo. Teletón y la hamburguesita me la como siempre. Sí. Hay que comerse algo para ayudar a alguien, uno se lo come. Exactamente. Si no, hemos comido cada cosa y hemos ayudado. Pero bueno, este hombre que lleva adelante la Teletón, ahora los exámenes de ADN han despejado las dudas. No es el padre. Nosotros en el titular, en el momento que surgió la noticia, habíamos puesto como un hallazgo de la ciencia que ese ser humano, que ese Don Francisco, que ese imponderable, que ese, como esa imagen celestial que uno tiene, podía llegar a concebir, era impensable. Usted hablaba de que no podía tener ADN por el ser etéreo que representaba. Exactamente, pero ahora sí, la ciencia, que avanza realmente a pasos agigantados, determinó que no era el padre de este señor, o sea que ese enchastre que hacían a Don Francisco y a su familia, a su señora esposa, quedó totalmente desvirtuado. Enhorabuena. La justicia, como todo, uno puede decir, la justicia chilena es una porquería porque sentenció a oficiales de nuestro país. Sí es una porquería, pero también tenemos que decir que es buena, porque absolvió a Don Francisco. Y a veces es justa. Por eso, ¿no? El que no necesita absolución, a veces hay que tener esa capacidad de ver los tonos grises, que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos, no ver todo lo feo ni todo lo bueno, sino ver, tratar analizar un poquito, analizar, recoger de alguien que esté de repente en la posición contraria a nosotros, pero tratar de decir, pero esta persona, ¿por qué me está criticando tanto? ¿Por qué yo no logramos acuerdo? ¿No habrá cosas buenas para rescatar? Y siempre les aseguro, siempre vamos a encontrar algo en la oposición en contra que nos va a favorecer y nos va a enriquecer la nuestra. Sí. ¿Es un ejercicio, Flavio, o no? Eso sí. Es un ejercicio permanente. Y hablando de padres y chilenos, tenemos una noticia sobre el padre de la patria de Chile. Es verdad. El padre de la patria moderna chilena. Hay muchos padres, estamos hablando de O'Higgins, de Bolívar, pero el padre de una nación del progreso que económico se decidió crecer. Es verdad. Y a mirarse en el espejo del desarrollo. De los grandes. De los grandes. Exactamente, estamos hablando de Augusto Pinochet, que en paz descanse. Generalísimo. Generalísimo. Sí. Bueno, generalísimo Franco. No, por eso le digo, porque está, yo creo que están al mismo está nivel. Está el mismo. Sí. Está bien. Son creadores de la patria moderna. Lamentablemente, este en paz descanse, que damos aquí desde el Monóculo, está siendo enturbiado por noticias que llegan ahora desde su residencia, que está embargada, donde han encontrado una planta de marihuana. Un plantío de marihuana, violentando lo que es las 8 plantas que nosotros estamos a punto de aprobar. Esas 8 plantas que no hacen nada, que solo decoran. Exactamente. No sé cuántas plantas son. Usted tiene, está más no tengo, hay un quilaje que se dijo por ahí, no lo recuerdo en este momento, pero era un plantío interesante. En la residencia de Augusto. Yo quiero que le diga la verdad. Creo que el viejo Pillo, en algún momento, en algún discurso, yo lo digo porque tengo una entrañable relación con su familia, con sus hijos. ¿Usted dice que le daba al caño? Y ya, usted no sé si vio que a veces daba algún discurso con los ojos medio cerraditos. Yo lo adjudicaba a esa. Qué horrible. Se me cae la imagen de un líder. ¿Sí? Digo, no, pienso que un psicotrópico en el cerebro de una persona de alto mando, a no ser que no tragara el humo como Bill Clinton. Ah, yo creo que no. Yo creo que en ese sentido no. Pero no. No creo que tragara el humo. Yo creo que tal vez lo hizo como una diversión. Estaba grande para eso también, Sí, no. Pero acuérdese la responsabilidad que tenía. Lo acusaban de una cosa, lo acusaban de otra. Lo tuvieron recorriendo. ¿Usted se acuerda que lo tuvieron recorriendo países? De España, de Inglaterra, cuando lo querían acusar. Era un hombre que merecía una red. Pero no sé, yo creo que si uno quiere distraerse, pone a Don Francisco, por ejemplo, se distrae y no tiene que estar consumiendo sustancias. Franco, me preocupa un poco lo que usted me está diciendo. Si era drogadicto Augusto Pinochet, cosa que a mí no me entra en la cabeza, pienso que ahí le deben haber embarullado al viejo con la planta. Pero drogadicto es aquel que puede, aquel que quiere, no el que puede. Disculpe, mira, que hay que poner las cosas. El drogadicto es quien consume drogas. A mí no me venga con que el drogadicto controla la droga. No. Mentiroso es el que una vez mintió. Sí, no. Drogadicto es el que una vez consumió droga. No. Ya está. Pero ¡se acabó! Llámele como quiera la nele. Hay gente que ha consumido, no vamos a decir que Berlusconi. Tiene relación con la prostitución porque un día le pagó a una torranta. ¿Pero y qué? Pero eso no es cosa de la prostitución. Discúlpeme, pero eso está bien. Pero eso está bien. No, pero escúcheme una cosa. Es diferente. Creo que estamos hablando, usted está confundiendo otro tipo de discusiones que hemos tenido. Yo le digo la verdad, a mí que me cuestiona a Berlusconi porque le pagó una torranta. Sí. No sé, digo, parece que ahí que está. ¿Eso no es aumentar la prostitución? No es. No, es un hombre. Es un hombre. Eso le tiene digo. Necesidades. Por eso le digo. Y bueno, si fue, ese no le fumó un facito. No tiene necesidades. No. Se puede distraer. Llama a alguien que le venga a hacer chiste. Se lleva a cualquier humorista de Uruguay ahí que le hagan. Al staff completo de Hiperhumor que tenía tanto éxito en Chile. Le dice: vea, hacemos un chiste. A ver, una chiste. Usted me está justificando el consumo de drogas, Franco, así como lo estoy viendo. No quiero creer eso, pero lo estoy viendo así, me parece que digo. Yo creo que está más allá de bien y el mal, Augusto. Se lo merece, que si hubiera querido que fumara, pero no me entra en la cabeza, y menos cuando está uno llevando adelante a un país. Sí. Pero un país no permite ni un minuto de distracción. Pero no tuvo un minuto de distracción. Él lo tuvo, lo sé, porque tuvo contacto directo cuando se hizo aquella caravana que limpió todo Chile, una caravana que la denominaban de la muerte. Bueno, sí de la muerte, pero de la muerte de los facineroso. De la muerte del desorden. Sí, fue de la muerte. Pero de la muerte de todo aquello que quería destruir a Chile. Yo qué sé, a mí, digo la verdad, me parece que acá a alguien se le metió en la casa a Augusto y... Yo quiero decir nada más, antes de terminar... Hay varias cosas. Sí, usted tiene muchísimas cosas. Yo quiero recordarle nada más que el ministro Lescano puso el orden de prioridades en donde había que ponerlo. Sí. Hay gente en este país que hay gente distraída, hay gente que dice que el invierno polar, hay gente que habla de la tierra, gente que habla de Aratirí, de la justicia o injusticia de que está en nuestro país, pero hay gente que sabe muy bien cuál es el orden de prioridades y entre esas personas está el ministro Lescano. y que nunca, acá sí hemos cobrado una bandera por él, en otros lugares no lo he visto. Es verdad. Con la firmeza que te debiera hacer. Es verdad. ¿Cuál fue? ¿Qué puse eso? Y bueno, Lescano pone las cosas en su lugar. Estamos viviendo una época futbolera que esperamos mantener en el tiempo. Y hoy por hoy, una de las prioridades del Ministerio de Deportes es la concreción de la organización del Mundial 2030. ¿Cuántos ministros que están llevando adelante ejercicio en este momento están haciendo planes a 20 años? Solo uno. Solo uno. Y es Lescano. Enhorabuena, Lescano, el único ministro que mantuvo su cargo cambiando gobierno. Sí. Y que además por hizo algo. Y que además hizo cosas en función de esa prioridad que tiene. Usted no sé si se acuerda que pintaron el estadio. Es verdad. De verdad, con pintura que dura 20, 30 años y 50 años le va a durar. Para el pusieron el tablero electrónico de Venezuela. Estamos ya poniendo manos a la obra. Yo creo que sí. Otra cosa que tenemos que decirlo rápidamente, nuestro presidente no está solo, está Monóculo y está el MPP. El MPP ha tomado cartas en el asunto a un reclamo que nosotros venimos haciendo un buen tiempo a esta parte, que es la obsecuencia de vida, ese sistema de llevar adelante el control de quienes nos gobiernan. Monóculo siempre lo hace desde un lugar obsecuente, diciendo sí señor, ahora no estamos solos, también el MPP se suma a esta campaña. Poco tarde, pero bienvenido sea de todas formas para que mejorar un poco la imagen. Son charlas, publicaciones mínimas, así el mate, el de mate por medio, mejorando la imagen de nuestro presidente. El MPP, que cuente nuestro presidente y el MPP con este espacio para hacer llegar el para mensaje. Para servir un mate, para cualquier cosa. Que consideren necesario. Y que nuestra presidenta, que tuvo funciones durante un tiempo, tampoco se preocupe. Desde acá va a salir nuestro apoyo. Ella quiere cambiarlo todo. Estuvo un día. Un día. Un día. Un día y planteó una reforma constitucional. En un día. Déjenla una semana. A Lucía Topolansky, nuestra primera dama, que a raíz del viaje de nuestro presidente a Venezuela y Bastori, que no me acuerdo dónde era que andaba, coincidió que ella llegó a ser presidente. Un día de presidencia y reforma de constitución. Me gusta eso. Sí. Me gusta. Amil, sigue la de su marido. Exactamente. Amil. Realmente un verdadero ejemplo. Y yo creo que el secreto de estar en la chacra, ahí están consumiendo algo que no pueden parar. Vida. Están consumiendo vida. Y otra cosa que me parece que hay que también manejarlo con cuidado es se realizaron elecciones de representantes en el BPS con un voto obligatorio. La gente no lo entendió así, no asistió a la votación y la pena para quienes no asistían era una multa de aproximadamente 300 pesos. Ahora se está estudiando a nivel de parlamento eliminar la sanción. Yo, como votante del BPS, me voy a hacer presente una vez que esto salga promulgado, la no sanción, para que me den esa plata. Que no le cobraron. Porque usted sí fue. Yo sí fui, yo tengo mi credencial, tengo mi constancia de voto, que me devuelven esa plata, porque con el voto que es obligatorio no se juega. Muy mal antecedente está planteando Murro y el Poder Legislativo si se hace eco de esta iniciativa. ¿Con qué seriedad mañana se le va a pedir a los uruguayos que asistamos a votar so pena de una multa si después no le cobramos la multa? Absolutamente. Y yo sé que a usted no le gusta terminar un programa con un tirón de oreja, pero vale. Sí, en este caso digo, me veo obligado realmente. Es que yo no quisiera, lo que pasa es que a veces uno se enfrenta a una realidad así y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Quienes votamos, yo los convoco a que al otro día nos hagamos presentes en la Corte Electoral con nuestra constancia de voto y le digamos, ¿y esto qué es? Devuélveme. Yo le devuelvo la constancia, acá no votó, acá no hubo elección, acá no hubo nada, pero me dan la plata. Perfecto. Lamentable que uno tenga que terminar así, pero a veces no hay más remedio. Sí, usted me hace acordar de esas amnistías a rajatabla que se han dado en este país. Ahí vale todo, vale todo. Ahí va. Amigos, nos reencontramos el próximo viernes, ¿verdad? Un abrazo enorme a esta callada y pero siempre tan fiel audiencia. Callada y presente. Mira, mire usted, Rafael Fernández, a través de Facebook de Monóculo Radio TV, nos hace llegar una invitación. Mire qué increíble. Movilización contra la ley de PPP, privatización. Por favor, ese sabe de qué fue candidato, ¿no? Este fue el candidato del PP, del PT para la presidencia. ¿Cómo se puede? Acá usted tiene que poner un filtro, Dios. Sí, no. Acá tiene que poner un filtro. Qué asco, amigos, que usan la red social para esto. ¿Cuándo es? Martes 12 de julio, 18 horas, 18 a 21 horas, Palacio Legislativo. Bueno, que le vaya al mega operativo. Ahí al Palacio Legislativo los acomoda todo, a ver si no le gustan las privatizaciones. Que le acomoden los huesos a ese. Aunque bastante gordito y capaz que resiste. Y ese capaz va a ser, entonces va a ser bravo para llegarle a los huesos. Entonces va a quedar arrimado bastante leña al cuerpo. Amigos, lamentable terminar en este tono, este término. Pero bueno, nos debemos a las noticias. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de eso sí a las 8 de la noche si no hay partido. Sí. Si hay partido, bueno, veremos. La agenda la indica la Copa América. O el Mundial, o lo que sea que ruede. Exacto. Hasta el viernes, amigos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.